La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión, el programa número 101 de Oral y Público, que está comenzando. Lo saludo a Víctor Basterra, que anda en el Instituto Espacio para la Memoria. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes, amigos y amigas? Bien, muy bien, muy bien. Sí, ahora el los y el las y el amigos y amigas es imprescindible en estos tiempos, Víctor. Y sí, sí, sí, para no recibir las quejas correspondientes de las damas. Exactamente. Y también la saludo, también allí, en el instituto, pero aunque ustedes no lo crean, en el escritorio de al lado, no en el mismo lugar, Silvina Manguía. ¿Cómo estás, Silvi? Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a estar con ustedes. ¿Qué novedades hay en alguna de estas causas de las que hablamos habitualmente en el resto del país? Una de las novedades que hubo esta semana es a propósito del juicio que se estaba desarrollando en Mar del Plata, en lo que tiene que ver con los hechos ocurridos, comisaría cuarta, el centro clandestino de detención, La Cueva, así como también la comisaría primera y la subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea. El próximo 1 de octubre, lo decía recién, se va a dar a conocer la sentencia de este juicio que empezó el 21 de junio del 2011 y va a estar a cargo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, quienes los jueces que lo integran son Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto y Elvio Osores Soler. Por otro lado, continúa el juicio en La Plata, en Bahía Blanca, en Jujuy, en Mar del Plata, bueno, la base naval 2, por ocurrido ahí, continúa el juicio. En Santiago del Estero, en Mendoza, bueno, sabemos en Rawson, por lo ocurrido en la masacre de Trelew, en Rosario, en Salta y en San Juan. Bueno, la causa por los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar en Campo de Mayo es una de esas que llamamos vulgarmente mega causas, ¿no? Y ha tenido ya varias instancias, acaba de comenzar hace poco tiempo otra más de las que llegaron a instancia de Oral y Público. Vamos a charlar con Jorge Brioso, que es abogado, pertenece a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y es abogado querellante en esta causa, representante de las querellas. Brioso, bienvenido a Oral y Público. Fernando Tevele es mi nombre. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. A ver, ¿cuántas causas que se desprenden de esta mega causa llegaron ya a instancia de Oral y Público? ¿Es esta la sexta? Sí, exacto. Estamos en la sexta y recién el Tribunal de Casación ha citado audiencia para la primera, para el día 12 de septiembre. Así que no hay ninguna causa todavía con sentencia firme. Ajá. Bueno, esta es la sexta que se ventila en juicio oral y público. Claro, cuando vos decís que no llegaron a que no tienen sentencia firme, es porque ya el tribunal oral y público sí dictó sentencia, pero esto tiene que ser refrendado por cámara. Sí, hay 5 sentencias todas condenatorias y recién está llegando a resolverse la primera de ellas, la de la familia Avellaneda, en casación. ¿Cómo? Bueno, y esta que ha comenzado ahora, ¿qué particularidades tiene? ¿Cuántos casos trata? Bueno, por primera vez tímidamente se empiezan a unificar los juicios, si bien no de manera sistemática y de una forma un tanto antojadiza, pero se empiezan a unificar porque no olvidemos que en Campo de Mayo, de los alrededor de 5.000 víctimas que han pasado por ahí, solamente hay unos 400 incidentes por unas 500 víctimas aproximadamente. Uh-huh. Y recién estamos en un 5% de esa cantidad de víctimas que han tenido su juicio oral. Uh-huh. Así que ahora en esta sexta causa se unifican 7 casos que tienen el rasgo común de que en todos fueron secuestradas compañeras embarazadas. Entonces se ha buscado por ese rasgo la unificación, y no por periodo de tiempo, ni por lugar de secuestro, ni por lugar de alojamiento, pero por lo menos se va llevando a la aceleración por el camino de empezar a unificar, porque antes se trataba como casos aislados. Imagínate que el primer juicio, que llevó 4 meses de juicio oral y público, era por una familia. Uh-huh. Entonces a ese paso no terminaríamos ni para el 2100. Claro, claro. Y hay una preocupación generalizada, ¿no?, dentro de la justicia, para acelerar las causas y encontrar el mecanismo adecuado. Sí, nosotros hemos reclamado desde el primer juicio. Incluso la familia Avellaneda pidió que se suspendiera la instrucción y que se elevara un juicio por los crímenes en la zona de Campo de Mayo contra todos los genocidas, por todos los compañeros. Pero bueno, eso recién se está empezando a lograr, que se unifiquen algunas de las causas. Uh-huh. Así que bueno, esa situación es la consecuencia de que se está juzgando este caso de genocidio con los procedimientos de un juicio previsto para la normalidad, porque digamos no se cometen miles de crímenes al mismo tiempo en ningún país normal, en ninguna uh-huh. situación normal. Entonces la incongruencia, si se quiere, viene de ahí, ¿no? Claro. Es un caso abrumadoramente masivo para que se lo toma como si fuera los asesinatos individuales, las torturas individuales, los secuestros individuales. Entonces esto empantana mucho, pero bueno, por suerte, después de cierto peregrinaje, porque la primer causa se ventiló en las instalaciones de la justicia ordinaria de San Martín, después la segunda en un club de Florida Oeste, acá en Vicente López, después la tercera, la cuarta y la quinta en un auditorio que tiene el municipio de San Martín, allá en la zona de José León Suárez, y recién ahora tenemos una sede que aparentemente va a ser la que va a quedar destinada para esto. ¿Qué es? ¿Cuál? Es la sede que está en la calle Pueyrredón, 3726, ahí entre Carrillo y San Lorenzo. ¿Y esto ya se destinaba para cuestiones jurídicas, o es la primera vez que se utiliza? Esta sala fue alquilada y acondicionada especialmente para los juicios de terrorismo de Estado. Uh-huh. ¿Y qué era antes? ¿Tenés idea? No, antiguamente era un depósito de plásticos. No tiene nada que ver el edificio, pero sí es un edificio cómodo y céntrico que facilita bastante uh-huh. el traslado, por suerte hemos tenido las dos primeras audiencias ahí, han contado con un público muy nutrido, ha estado llena la sala siempre, y también tenemos una sala B donde se puede transmitir por video los avatares del juicio. Uh-huh. Este diálogo que estamos manteniendo acerca del lugar puede parecer banal o hasta secundario, pero en realidad quien escucha este programa habitualmente sabe que en muchas provincias se ha generado el inconveniente de no tener un lugar adecuado, y eso ha motivado muchas veces que fuera utilizado como excusa para demorar los juicios, y en otros casos realmente porque no había un lugar adecuado donde realizarlo. Por eso mi especial interés en saber qué era antes de ser la sede de este nuevo público, porque estas cosas es como que se va haciendo camino, ¿no?, y se van tomando ejemplos de un juicio a otro en todo el país. Sí, es así. Llamativamente, la Cámara Federal de San Martín tenía una sala bien acondicionada con espacio para 80 personas. El margen de capacidad para el público. Uh-huh. Y llamativamente, pocos meses antes de empezar el primer juicio Campo de Mayo, decidieron reacondicionarla y dividirla. Así que esa es la sala donde se había hecho, por ejemplo, el juicio de Tablada, pero bueno, cuando llegó el momento del juicio oral, no había sala. Uh-huh. Se trabajó en salas prestadas hasta que la lucha permanente de la Comisión Campo de Mayo, de la Comisión por la Memoria de San Martín, de los organismos de derechos humanos, logró que se moviera el Consejo de la Magistratura para ubicar una sala que esté en condiciones y que sea dedicada solamente a esto. En estas primeras audiencias ya hubo testimonios importantes que aportan a la causa, ¿no? Hubo hasta ahora la parte testimonial de dos casos. El primero con cinco víctimas, que es el de la familia Tiseira y Bisuara, y Mena, pero no Domingo Mena, el legendario gringo, sino otro compañero también de apellido Mena, de allá de la zona de José Cepaz. Y el testimonio muy significativo de los dos hijos de Bisuara, que tenían, uno tenía meses y otro tenía 2 años al momento del secuestro, y el hijo de Mena, que tenía 6 años a ese momento, y que, bueno, le tocó después estar con parientes y quedar solo, quedar en situación de calle desde los 11 años hasta los 17 vivió en esa situación, y finalmente logra encontrar su origen y reconocerse. Fue un testimonio muy conmovedor, la verdad. Uh-huh. También tuvimos el testimonio del equipo argentino de antropología forense con la explicación concreta de lo que se ha llevado a cabo durante todos estos años en el cementerio de Avellaneda, en la zona reservada que tenían, que han encontrado más de un centenar de cadáveres, y bueno, ahí se han logrado identificar a 2 víctimas de este caso. Uh-huh. Vos decías recién que hay dentro de las víctimas 7 mujeres que llegaron embarazadas a Campo de Mayo. Sí. Y que están en situación de desaparecidas o que fueron directamente asesinadas. El juicio reciente que probó, en primera instancia al menos, que hubo un plan sistemático, ¿puede ser tomado en cuenta en este nuevo juicio o hay que esperar a que sea una sentencia firme? Es valioso como precedente el titánico esfuerzo del doctor Pedroncini y de todos los compañeros que llevaron adelante esa causa para demostrar la responsabilidad de la conducción militar, porque caso de una apropiación de un bebé podría pasar como algo que se produjo por la conducta aberrante de un funcionario cualquiera, pero cuando se demuestra que en todo el país sistemáticamente a las embarazadas se esperaba al parto antes de ejecutarlas y se les arrebataba el bebé, y cuando se comprueba que en Campo de Mayo en particular funcionó una maternidad clandestina, el grado de responsabilidad es indisimulable, el grado de responsabilidad de los jerarcas que tenían a cargo el hospital militar, la guarnición de Campo de Mayo, porque esas cosas no pueden pasar por la mano negra de algún personaje de rango inferior, digamos. Decías que pasaron cerca, se calcula que 5.000 detenidos desaparecidos por Campo de Mayo. Campo de Mayo era, para quienes están en otras provincias y no conocen el lugar, es un predio inmenso. ¿De cuántas hectáreas lo tenés precisado? Son unas 1.700 hectáreas. pulmón verde más grande de la zona norte, está entre los partidos de San Martín y el actual San Miguel, que antiguamente era General Sarmiento, y entre San Isidro y Hurlingham. Uh-huh. Allí funcionaban 7 escuelas militares que han cumplido el mismo papel que en las zonas que estaban a cargo de cuerpos del ejército cumplían los diferentes regimientos, ¿no? Cada escuela tenía un partido de la zona a su cargo la represión ilegal. La infantería tenía Vicente López, la caballería tenía San Isidro y así sucesivamente. Uh-huh. ¿Fue un centro clandestino de detención que funcionó allí o fueron varios? El centro clandestino, los 3 centros clandestinos principales funcionaron adentro de Campo de Mayo, que son el Campito, en la zona que estaba a cargo de Gendarmería, allá cerca de Don Torcuato, un sótano que estaba junto a la Puerta 4, en una dependencia del Cuerpo de Operaciones Especiales, de lo que sería la Escuela de Ingenieros. Uh-huh. La maternidad clandestina que estaba dentro del hospital. Y después, en la zona, había muchas comisarías destinadas como campo de concentración de prisioneros. Había el famoso Coti Martínez, que era un centro de información, un centro operativo de la policía, también funcionó como centro clandestino. Funcionaron como centro clandestino algunas fábricas, como principalmente la Ford, y luego también en La Plata, el Tolueno estaba dentro de una fábrica, en Campana, el Tolueno estaba dentro de lo que es Dalmine Siderca, la instalación de Dalmine Siderca. Y hay un apostadero de fusileros navales en Zárate, que también fue el centro de concentración. O sea, tenían diferentes lugares periféricos y un lugar muy concentrado que era el Campito. Uh-huh. Podría decirse, quizás no cabe la comparación, ¿no? Pero podría decirse que para el ejército, en el área de Gran Buenos Aires, el Campo de Mayo es lo que la ESMA para la Armada. Claro, Campo de Mayo tuvo una especialización temática, podríamos decir, entre comillas, en las en la persecución a las organizaciones marxistas, al PRT y a otras varias, y una especialización en la zona norte del Gran Buenos Aires. Y la cuantía de la represión ejercida desde Campo de Mayo es tan significativa como la de la ESMA, pero además tiene otra virtud macabra. Ha sido el campo de concentración más efectivo. Hay muy pocos sobrevivientes de Campo de Mayo. Uh-huh. Ha sido mucho más eficaz que la ESMA en cuanto al exterminio de personas. Uh-huh. ¿Y eso está ligado a lo que usted hace referencia de que era un lugar, digamos, destinado a organizaciones de ideología marxista? No, yo creo que está ligado a que la cúpula de Campo de Mayo respondía al proyecto político que prevaleció, que es el proyecto político de Videla Martínez Dios. Uh-huh. En cambio, la ESMA respondía al proyecto político que fracasó, que era el de Macera, de Macera y Chamorro, que entre otras cosas tenía la intención de tratar de quebrar a los cuadros del Movimiento Popular que secuestraban para usarlos como cuadros políticos del partido que querían formar. Uh-huh. Esa es una situación que me parece que podría haber contribuido más sistemática a la eliminación de personas en Campo de Mayo que en ESMA. Uh-huh. Siguiendo esta analogía, digamos, poco feliz de realizar, pero que sirve para entender cómo era la cómo fue el plan sistemático para desaparecer personas en la Argentina luego de secuestrarlas y torturarlas. Si en la ESMA la sistematicidad de la desaparición tenía que ver con los vuelos, ¿se ha podido establecer o se va a intentar establecer en este juicio que hubo también una manera sistemática específica de desaparecer a las personas que eran secuestradas allí? En Campo de Mayo se empezó con disposición de cuerpos en la zona del Delta de Tigre, y al principio de la dictadura, hasta mayo, pero se descubrió en forma relativamente rápida que esos cuerpos la marea los terminaba llevando, arrojando sobre las costas uruguayas. Uh-huh. Y cuando empezaron a aparecer en 15 días un montón de casos de cadáveres aparecidos en las costas uruguayas, cambiaron el procedimiento y empezaron los enterramientos en descampados, en cementerios como NN, tumbas comunes como la del cementerio de Avellaneda. Dice el folclore de la zona, que en la zona del Cilindro, ahí en Malvinas Argentinas, donde ahora el intendente Carilino hizo la nueva sede municipal, también habría enterramientos clandestinos. Hay una diversificación de los mecanismos de eliminación de los cuerpos, debido a que fracasó el sistema de los vuelos, o el sistema de los sumergimientos en la zona de Tigre, porque ahí las corrientes rompían las sogas que ataban los cuerpos de los contrapesos y terminaban saliendo a la costa uruguaya. Uh-huh. Así que no hay una continuidad en la forma de eliminar los de esconder los cadáveres. Uh-huh. Pero el sistema ha sido tan crudo y tan extendido en la geografía, y valiéndose de fuerzas policiales, que por ejemplo el caso que tenemos mañana, que se ventila mañana en la audiencia, la mayor parte de la prueba, la ubicación del lugar donde estuvieron secuestrados y ese matrimonio en particular, se lo debemos principalmente a que un policía de la comisaría de San Isidro Cuarta se apiadó de esta muchacha embarazada y otro matrimonio que había ahí secuestrado, y se comunicó con la familia. Así que sabemos dónde estuvieron y sabemos mucha información gracias a esa filtración, digamos, que rompió la muralla de silencio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Usted decía, estamos charlando con uno de los abogados de la mega causa de Campo de Mayo, con el doctor Jorge Brioso, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Decías que casi no hay sobrevivientes de Campo de Mayo. En general han sido fundamentales los testimonios de los sobrevivientes. Me imagino entonces, con el dato que acabas de aportar recién incluso, que debe haber sido como muy difícil, o más difícil que en otros casos, el armado, el rompecabezas. Es así. Hemos tenido toda clase de situaciones absolutamente, digamos, azarosas, empezando por la gloriosa huida de Cacho Scarpati, que después de estar mucho tiempo en contacto con muchos compañeros secuestrados en el campito, porque los militares daban por sentado que Scarpati no salía con vida del lugar, se les escapó y aportó muchísima información. Uh-huh. Lo mismo pasó con Bisuara, el secuestrado, junto con las familias que tuvimos audiencia la semana pasada, que también se les escapó uno de los cinco detenidos y llegó a contarle a la familia, a la mujer de Tiseira, y llegó también a otorgar una larga entrevista con Rodolfo Walsh para la agencia de noticias clandestina, que hizo un testimonio muy muy completo de cómo había funcionado el sistema de secuestro en Campo de Mayo, y luego convenciéndolos a los militares de que estaba dispuesto a colaborar, lo llevaron a marcar una casa en San Miguel y logró escaparse. Así que esas hazañas personales son las que nos permiten la mayor cantidad de información sobre los casos. Claro. El sistema de desaparición, lo que implica para los familiares, lo tratamos casi que semana a semana, pero digamos, dentro de esa crueldad hay una tortura más cruel, que es la de muchos grupos de familiares que ni siquiera pudieron reconstruir qué sucedió con los suyos, por dónde pasaron, dónde estuvieron, por supuesto que casi nadie o muy pocos han logrado saber hasta ahora cuál ha sido el destino final de los cuerpos, pero ese trayecto muchas veces para los familiares es importante reconstruirlo. Y quiero preguntarte si es cierto que por todas estas condiciones que estamos charlando, muchos de los familiares que no han podido reconstruir suponen entonces que su familiar ha pasado por Campo de Mayo. Este es uno de los puntos de reparación importantes, tan importantes que este chico Gastón que te comentaba que había sufrido toda clase de desgracias personales, en el momento en que el equipo de antropología forense se pone en contacto con él para informarle que había sido identificado el cadáver, le preguntan si necesitaba para la investigación penal y todo esto, y él les dice que lo único que él quería era recuperar los huesos del papá. Y así que mirá hasta qué punto es importante, ¿no? Uh-huh. Esa crueldad especial, que no es solo con la víctima, sino con toda la sociedad, de condenar a las víctimas al olvido más absoluto, ¿no? Uh-huh. Y este dato que te preguntaba, es verdad, digamos que muchos tienden a suponer que su familiar, ante el desconocimiento total de cuál fue el circuito que recorrió, pudo haber pasado por Campo de Mayo. Pasa que, salvo algunos compañeros que han estado muy poquitos días secuestrados, la gran mayoría de los sobrevivientes, después de estar algunos días en comisaría o en lugares, o en la Ford, o en algún lugar de la zona, fueron a Campo de Mayo. Parece que era la mecánica, siempre terminaba en Campo de Mayo, donde estaba la patota de inteligencia más sanguinaria para el tema de la tortura sistemática. Entonces, en realidad, lo normal en la zona era que todo secuestrado, más tarde o más temprano, terminaba en Campo de Mayo. Las excepciones son muy pocas, entonces sería normal pensar que quien fue secuestrado en la zona 4, de acuerdo a la zonificación del país que hizo la dictadura para organizar la represión, lo normal sería pensar que ha pasado o por el Campito o por alguno de los lugares de secuestro dentro de Campo de Mayo. Campo de Mayo era un lugar donde, si no tengo mal entendido, se hacía, digamos, el servicio militar obligatorio. Además, esto implica que muchos colimbas deben haber observado cosas, y hay un llamado especial por parte de la comisión que trabajó durante tantos años denodadamente allí en Campo de Mayo para reconstruir la verdad y alcanzar este momento de justicia, que han convocado a los colimbas a dar su testimonio. ¿Ha sucedido esto? ¿Hay muchos chicos conscriptos, digamos, que presentaron su testimonio y ayudaron a conocer la verdad? Ha sido muy importante, si bien prácticamente en el Campito, que era un lugar aislado dentro de Campo de Mayo, no había acceso para los colimbas, ha sido muy importante y muy significativo el aporte que han venido dando en distintos aspectos, en el aspecto de la construcción, de la demolición pocas semanas antes de que viniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la visita, la famosa visita del año 80, se demolió el las instalaciones del campito, y para el trabajo de los antropólogos y de ubicación del lugar ha sido muy importante el aporte de muchos colimbas, y seguimos recabando, y cada dos por tres aparece más compañeros que tienen algo que contar, y todo aporte, por pequeño que sea, por pequeño que le parezca al ciudadano que le tocó estar ahí, es muy importante, porque las relaciones que se van haciendo con otros testimonios y con otras construcciones hipotéticas permiten ir desnudando la verdad, a pesar de la voluntad de los genocidas de llevarse a la tumba el secreto de qué hicieron con los desaparecidos, qué hicieron con sus hijos, a dónde están, y bueno, esto es una tarea que es muy importante para la salud, digamos, no solo moral, sino también mental de la nación, que no se salgan con la suya, ¿no? Uh-huh. Y además la angustia que esos mismos adolescentes en aquellos años deben cargar, ¿no? De haber visto cosas que han tenido miedo de contar en todos estos años. Vale cerrar esta entrevista, me parece, reiterando el pedido a aquellos que hayan hecho la conscripción en Campo de Mayo, entre los años de la última dictadura y también en el año previo, por lo menos, ¿no? Que puedan acercar datos, que lo hagan acercándose a cualquier organismo de derechos humanos, a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, digo, al Instituto Espacio para la Memoria, a este programa, de alguna manera vale hacer este camino para alcanzar la verdad y para que ellos también puedan sacar de sus espaldas, de sus mochilas, la angustia que debe significarles haber visto cosas que durante muchos años tuvieron que callar. Es cierto, todos sí. Coinciden en el gran alivio que se siente de poder manifestar la verdad, porque son cosas muy duras para colaborar con los genocidas, más allá de la voluntad en ocultarlas, ¿no? Así que te agradezco el pedido y sí, estamos a disposición. Doctor Jorge Brioso, muchísimas gracias por... Muchas gracias a ustedes y adelante. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Hoy compartimos un poema de Francisco Reinaldo Paco Urondo, como tantas otras veces. Paco nació en Santa Fe en 1930. Fue escritor, militante, periodista. Cayó en combate contra la dictadura militar un día de junio de 1976, a los 46 años. Dejó un libro inédito, Cuentos de Batalla, que se perdió en la noche genocida. Esto es de Juan Gelman, del libro Poemas de Batalla, Seix Barral, 1998. Vamos a leer fragmentos de un poema que está escrito en la cárcel de Villa Devoto en abril de 1973, que tiene una definición de la conciencia y de la realidad muy interesante para pensar adentro de nuestro corazón. El título es La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. La única aparente es la reja, cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada el tercer día en un vuelo inmenso, cubriendo la Patagonia, porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad, como la esperanza rescatada de la pólvora, de la inocencia estival. Son la realidad, como el coraje y la convalecencia del miedo. ese aire que se resiste a volver después del peligro, como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo, su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. La semana pasada, aquí en Horario Público, Silvina Manguía nos comentaba una serie de actividades que, por supuesto, vamos a reiterar para la ocasión, a propósito de una obra de teatro que el Instituto Espacio para la Memoria está, digamos, ayudando de alguna manera a que pueda ser vista por alumnos de diferentes escuelas. Después vamos a dar los datos, estamos hablando de la obra teatral Los Pasos de Paloma. Tenemos en línea a Mercedes Alonso. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Horario Público, gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Hola, Fernando, ¿cómo están todos? Bien, bien, muy bien. A ver, Mercedes Alonso, sí. Está llevando adelante una obra poético-teatral basada en Paloma. Paloma Alonso está desaparecida. Ambas son hijas del extraordinario pintor Carlos Alonso. ¿Qué es Los Pasos de Paloma? Bueno, Los Pasos de Paloma es una obra de teatro testimonial, autobiográfica, ¿no? De biodrama, donde yo de alguna manera relato que era donde estábamos mi madre y yo y mi padre y mi hermana cuando, bueno, a partir de los de mis 10 años, digamos, empieza la obra, a partir de mis 10 años hasta los 16 años mío y 21 de Paloma, que es cuando a ella se la llevan. O sea, la obra transcurre en Buenos Aires, se comienza en Buenos Aires y luego termina en Italia. Yo me voy a vivir con mi padre en el año 76, que mi padre se va exiliado a Roma, y yo me voy a vivir con él a Roma, y bueno, esta obra es un homenaje, pero también es un recuerdo de nuestra historia, de esta historia colectiva, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta dimensión que da el teatro, ¿no? De transmutar en memoria y hay simbologías que tienen que ver con las cajas y con esta cosa de abrir su recuerdo y abrir su, digamos, Paloma escribía mucho y teníamos, y nosotras nos relacionábamos a través de cartas y tenía un diario, ella llevaba sus diarios continuamente, y bueno, y Paloma a los 14 años con el padre Mujica empezó a alfabetizar, ella iba a las villas y a las fábricas a alfabetizar, y hay un escrito de Patricia que dice que Paloma soñaba con un país mejor, creía que la educación liberaría al pueblo de la violencia, el saqueo y la manipulación, y se consagró a alfabetizar porque así entendía la militancia. Uh-huh. Y a los 18 años se va al Perú, viaja al Perú sola, y ya tiene una experiencia con la alfabetización de indios y de aborígenes. Así que esto también está en la obra. O sea, está la obra se puede dividir como en tres espacios. El de Paloma, como el principal, digamos, porque es, y después el de mi madre que y el mío, ¿no? Que ahí están mi padre desde su exilio también, es la historia de una familia y de lo que se produjo en una familia a través de un hecho tan atroz como la desaparición de un miembro y de Paloma, digamos, bueno, y esto es lo que yo cuento en la obra, y la obra la escribimos, la escribió Patricia Zangaro, pero yo, digamos, la escribimos porque de alguna manera yo le iba, en esos encuentros, yo le iba diciendo y contando la historia de mi vida, pero también hablándole de lo que pasó con los que nos quedamos, ¿no? De ese duelo ininterrumpido que duraba, esa herida que no paraba de sangrar, ese silencio, esa no poder de alguna manera darle un fin a ese dolor, el no poder hablar entre nosotros, la culpa del sobreviviente, bueno, la no mirada de alguna manera, todo esto que nos sucedió a los seres que quedamos dentro de una familia. Uh-huh. donde tuvimos que la verdad que no sé, hay veces que no sé cómo nombrarlo, porque la desaparición es tan atroz. Uh-huh. Porque uno sigue esperando, ¿no? Claro. Y esto es darle un cierre a todo esto. Yo siento que de alguna manera he podido cerrar esta herida a través de esta obra y de hacerle un homenaje a ella, y he podido sinceramente a través de un hecho artístico y de una obra y de un recordatorio así, ¿no? Desde este lugar tan amoroso, pude cerrar una herida que me costó 35 años, ¿no? Uh-huh. Y el recurso actoral que utilizás es el de ser vos misma y de ir, sí, contando esta historia. Bueno, yo soy actriz, yo empecé a estudiar teatro desde muy chica. A los 14 años, cuando yo vivía en Roma, a los 15 años, cuando me mudo a Roma, empiezo a hacer teatro de vanguardia, digamos, teatro callejero, ¿no? De la historia, digamos, de la comedia del arte, y bueno, y empiezo ahí con mi vocación. Para mí el teatro es mi vocación. Empiezo, desde muy chica ya sabía que quería actuar y que lo mío era la actuación. Ahora, después tuve una carrera profesional en los años 80, sobre todo en televisión, y bueno, me alejé del teatro y me metí, digamos, en otra rama del arte que tiene que ver con la expresión. Soy orfebre, me puse a hacer curadurías de exposiciones de arte, y también era una manera de acercarme a mis padres. Mis padres los dos son artistas plásticos. Bueno, uh-huh. Mi viejo es un gran maestro. Uh-huh. Pero bueno, entonces me retiré y siempre tenía esta necesidad de volver con algo propio, ¿no? Y bueno, surgió a partir de una convocatoria que me hicieron unos chicos de la agrupación Paloma Alonso, de estudiantes de la Escuela Normal número 1, a partir de un discurso que yo di para porque ellos nombraron se puso una baldosa en la Escuela Normal y se hizo se puso el nombre de Paloma Alonso al auditorio de la escuela. Entonces yo a partir de ahí empecé a armar como un pequeño relato sobre quién era Paloma y cómo era y cuáles eran sus ideales, y bueno, y desde ese momento no paré, y bueno, y ver sus cartas y leer sus diarios y sentir que era el momento en que yo estaba, que yo podía hacer algo con tanto dolor. Uh-huh. Bueno, como les decía al comienzo de esta, sí, entrevista, la obra Los Pasos de Paloma, sí, va a ser presentada en el auditorio allí en la ex-ESMA el jueves 13 y el jueves 20 de septiembre. Bueno, yo te digo cuáles son los horarios. Dale, ¿sabes? Dale. Vamos a estar el miércoles 12 de septiembre a las 9 horas. El jueves 13, también de septiembre, a las 10 horas. Y ese mismo jueves a las 14 horas. Siempre para escuelas, ¿no? Claro. Para estudiantes. Exactamente. Ahora vamos a dar el mail al que tienen, perfecto, que comunicarse las maestras de las escuelas para acceder a, exacto, estas entradas, que por supuesto son gratuitas, sí, sí, pero que son, digamos... Hay un cupo, claro. Hay un cupo y hay, claro, que hacer las reservas con anticipación. Perfecto. Después está el jueves 20, sí, a las 10 horas, y ese mismo día, ese jueves, a las 14 horas. Después el sábado y el domingo 23 y 24 vamos a estar en Catamarca. Todavía no te podría confirmar bien el lugar, pero también va a ser en una escuela. Bueno, que estén atentos nuestros oyentes a través de la radio del Algarrobo en Andalgalá. Seguramente vas a estar en la ciudad de San Fernando del Valle. Sí, Catamarca, claro. Pero sepan que está esta posibilidad también. Sí, y después miércoles 26 y jueves 27, perdón, el miércoles 26 a las 9 horas y el jueves 27 a las 19 horas. Eso ya es para, digamos, abierta. Abierta, exactamente. Y ahí ya no hay que hacer reservas, simplemente. No hay que hacer reservas, sino que hay que. Y es, no es para estudiantes, pero también, por supuesto, para estudiantes, pero para el público en general, ¿no? Este jueves a las 19 horas. El auditorio, que es la última función. El auditorio Mabel Gutiérrez queda en el edificio Cuatro Columnas de la ex ESMA, en Avenida del Libertador 8151. Por favor, para las escuelas tienen que reservar o consultar a el siguiente mail: espaciomemoriaesma@buenosaires.gov.ar. espaciomemoriaesma@buenosaires.gov.ar. Mercedes, te agradecemos enormemente esta. Bueno, no, y por último, el sábado 6 de octubre vamos a estar en la Universidad de Córdoba como única función. El sábado 6 de octubre. El sábado 6 de octubre. Bueno, digamos, tenés un mes intenso por delante. La verdad que sí. Pero con todo lo que implica para vos y también para la gente que puede ver esta obra, es una intensidad de esas que son valiosas, seguramente. Te dejamos un abrazo. Gracias por haber estado aquí. Bueno, gracias, Fernando, por llamarme. Hemos estado charlando entonces con Mercedes Alonso y sobre el final del programa vamos a estar escuchando un homenaje que nos dejó para su hermana Paloma Alonso. ¿Vos la viste, Betty? La vimos porque Mercedes nos invitó a todos los hermanos. Ella estaba en el inicio de nuestra agrupación y fue muy emocionante. Creo que a todos nos produjo una reacción de fortalecimiento. Mercedes comentó cómo fue el trabajo que a partir del cual logró esto, y ella reflexiona sobre su vida, sobre su hermana, lee diarios de la hermana, reconstruye escenas con ella, la evoca, habla con su madre, y el resultado de eso es que viene Paloma hacia nosotros. Además, en el hall, en ese momento estaba en el Centro de la Cooperación, había una exposición con dibujos de la mamá, es decir, de la mamá de Mercedes y de Paloma, dibujos de ellas, cartas de Paloma, dibujitos, poemas. Estaba traída, aparecida la hermana en ese lugar, pero también estaba presente y está, y esto es lo que a los hermanos nos movilizó tanto, estaba presente cómo atravesaba a la hermana la desaparición de un hermano, de un par, de alguien que había jugado y vivido con ella, cómo la atravesaba y cómo, para elaborar de algún modo esa ausencia, tradujo en esta obra esa desaparición, ese cuerpo que quiere tener con ella para hablarle y convocarla. Nos acercamos, yo diría que peligrosamente, al final del programa. Digo peligrosamente porque nos gustaría quedarnos charlando más. Pero, Víctor, no quiero dejar de que utilicemos algún espacio de este cierre. Hemos escuchado recién la entrevista con Mercedes Alonso y hablamos mucho sobre las cuestiones reparatorias. Ella se refería a la cuestión reparatoria ligada al arte, ¿no? Y también entiendo yo que es una cuestión como individual, como que cada uno intenta hacer como su reparación de diferentes maneras. ¿Es así? ¿Es como una cosa personal más que colectiva? Y de alguna forma es así, si bien todo no está despojada de la visión colectiva, ¿no? Porque uno para cuando se repara también se repara para seguir peleando. Y esta es una condición fundamental, ¿no? En el caso mío fue un poco la memoria, o sea, tratar de desarrollarla y de establecerla y estimularla para que tenga una vigencia permanente, ¿no? Por lo menos en mi vida, de no poder, no despojarme de lo vivido nunca y tenerlo siempre presente y ponerlo al servicio del conjunto, o sea, la visión colectiva en ese sentido. Por otro lado, el tema del arte fue siempre un incentivo inmenso para nuestras generaciones. Un incentivo inmenso porque, por ejemplo, nosotros, nuestras generaciones, que éramos pibes y que comenzamos a ver en los años fines de los 50, principios de los 60, nos incentivaban las películas que veíamos, las películas épicas y con gran sentido nacional y liberador, y parte de nuestra juventud pasó por esas grandes películas como fueron La Balada del Soldado, Pasaron las Grullas, El 41, Queimada, o sea, había una sucesión de elementos que estaban siempre rondando y que a uno le ayudaba a construir esa mística que después se manifestó en una búsqueda de una sociedad mejor. Y también la música, yo me acuerdo que salía a cantar en las tomas de fábricas y en los lugares donde nosotros dábamos pelea, de las viejas canciones de la Guerra Civil Española, de la Revolución Mexicana, las canciones testimoniales nuestras, o sea que el arte siempre nos acompañaba justamente para recomponernos en la pelea, ¿no? Porque esto en realidad uno lo que está haciendo es pelear contra el olvido, pelear contra la injusticia, contra la impunidad, o sea tenemos un montón de elementos y tenemos que incorporarles elementos también que nos incentiven a seguir la pelea. Digamos que la lucha también se constituyó en una medida reparatoria que quizás haya sido el camino que eligió la mayoría, ¿no? La lucha por la reconstrucción. Sí, eso es así. Sí, Carlos Alonso era para mí era un artista maravilloso porque expresaba muchos de los elementos cotidianos, pero con una, digamos, una sensibilidad muy, pero muy especial, y además era muy figurativo, muy, muy, muy directo, hermoso para mí, uno de mis pintores preferidos. Yo era bastante aficionado a ir a galerías de arte, a pesar de que era un proletario, que trataba de cultivarme en varias cosas, ¿no? Y sin tener posibilidades de escolásticas, llamémosle, o académicas, trataba de nutrirme de otros elementos que eran importantes, ¿no? Y el arte estaba era fundamental, ¿no? Bueno, hablando de eso, cuando nos despidamos vamos a estar escuchando en segundos nada más el homenaje que Mercedes Alonso nos dejó grabado para Paloma Alonso, para su hermana. No queda más que decir hasta la próxima. Gracias, Víctor, un gran abrazo. Un abrazo, compañeros, que estén bien. Saludo para Silvina Manguía. Chau, Silvi. Chau, hasta el jueves que viene. Y para Beatriz Luque, que pasó por este programa con la poesía del Paco, y María Eugenia Otero, que hoy anduvo ausente por preparación de clase, podríamos decir. Les mandamos un gran saludo, los dejamos con el homenaje ya anunciado y nos encontramos la semana próxima para seguir construyendo juntos esta instancia de memoria, verdad y justicia que tiene formato radial y que se llama Oral y Público. Chau, chau. Hola, yo soy Mercedes Alonso, la hermana de Paloma Alonso. Paloma está desaparecida desde el 30 de julio de 1977 por la dictadura militar. Paloma nació el 25 de julio de 1956, o sea, cuando se la llevaron tenía 21 años. De entrada se sabía que ella era la que iba a imponer su personalidad, porque fue un bebé que comía y dormía solo cuando ella quería. No aceptaba horarios ni imposiciones, y había que convencerla tiernamente tendiéndole la mano, cantándole canciones,